La pandemia trajo consigo espacios limitados de trabajo. Los niños y sus padres entraron en nuevas dinámicas que en muchos casos fueron causales de separación, depresión o frustración. En esta tercera parte, nuestro psiquiatra invitado nos cuenta. Al principio fue impresionante. Es decir, cuando familias con hijos pequeños, los niños recibían los clases de primaria en el computador, en el microcomputador que en la casa, papá y mamá trabajando virtualmente desde un celular y en espacios confinados y pequeños, eso fue absolutamente dramático al principio. Hubo verdaderas crisis, pues colapsos familiares tenaces. Otro fenómeno que surgió también es que después del confinamiento y durante el confinamiento se incrementaron las separaciones y las crisis de pareja masivamente, y también los actos de violencia intrafamiliar se dispararon, ¿no? Aparentemente el permanecer juntos tanto tiempo hizo que muchas parejas estuvieran en crisis, tanto tiempo y sin quererlo, hizo que muchas parejas pasaran por momentos bastante difíciles. Hace parte pues de la fatiga de la pandemia todos estos fenómenos, porque toda nuestra vida se vio vuelta patas arriba de un momento para otro. Nadie estaba preparado para una cosa de esta magnitud. Generalmente los niños, por lo que nosotros estamos pudiendo observar, ellos marchan a la par de lo que ven en los adultos. Entonces, si el adulto está particularmente ansioso, particularmente atemorizado, particularmente prevenido, el niño se va a tornar así. Si el entorno para el niño es más, como más relajado, el niño lo suele asumir bastante bien y se adapta mucho mejor que el adulto a estas circunstancias cambiantes. Es a los más veteranos a los que nos cuesta trabajo asumir esta nueva realidad. Comarca Digital habló con Isaac Melo, un niño de 10 años, quien nos cuenta su visión de esta época de pandemia. Escuchemos. Bueno, la cuarentena no me ha gustado mucho, que digamos, porque toca que estar encerrado en la casa. Y si uno tiene que salir cuando le toca, con pico y cédula. Entonces, si los estudios me dan un poco de pereza por levantarme tan temprano, pues me han parecido un poco mal, porque mi papá dice que es lo peor que me ha pasado. Y también porque el wifi a veces hace de las suyas y el computador también. Entonces, no me ha gustado mucho. Pero me sentía más cómodo yendo al colegio. Entonces esto ha sido es un cambio muy diferente desde marzo hasta noviembre. O sea, hemos sobrevivido casi un año. Hay que valorar las cosas siempre y cuando pues las tengamos. No importa si es de buena calidad o es mala, pero lo tenemos. En esta oportunidad, Julián Espinosa, un adolescente que está próximo a graduarse después de un año lectivo en aislamiento, nos cuenta cómo para muchos niños del país y el mundo, la educación del año 2020 ha sido la más difícil y con más vacíos de aprendizaje. Para mí, la virtualidad en el colegio fue una etapa muy difícil al principio, por así decirlo, pues prácticamente yo no estaba en absoluto familiarizado con el entorno a conferencias virtuales. A la virtualidad sí, pues ya estaba acostumbrado a manejar un computador así, pero no para con ese fin. Pero pues poco a poco, como que uno tuvo esa facilidad de que contaba con el internet, entonces poco a poco fue mucho más fácil empezar a desenvolverse en ese mundo, hasta que ya, pues en estos momentos ya prácticamente finalizó el año escolar, se pudo finalizar con éxito. Coincidencialmente nos volvimos a reencontrar para unas cosas del colegio, y o sea, fue como que un rato mucho de diversión. O sea, como que todo el mundo hablaba que había pasado, que cómo estaban, que dónde habían estado. O sea, fueron muchas cosas, y ver las situaciones tan diferentes de las personas. Por ejemplo, en mi caso, una persona de nuestro salón desafortunadamente perdió el año precisamente porque no tuve ese apoyo como tanto de la familia ni por ningún lado, entonces pues prácticamente nunca hizo nada. Entonces, pero pues eso, a eso me llegó, que son estilos de vida muy diferentes cada uno. Esto es Comarca Digital en la serie Fatiga de Pandemia, parte 3.